los ojos, mi cielo. No comprendo por qué te amo tanto. Es tan ciego el amor que te tengo. Eres todo mi amor y mi encanto. Si la luna y el sol ya no brillan, que se pierdan en el firmamento. Lo iluminan tus ojos, mi vida, porque vives en mi pensamiento. Yo no sé lo que siento en el alma cuando estoy alojado en tus brazos. Solo sé que me llevas de un ala y hasta donde vayas te sigo los pasos. Si la luna y el sol ya no brillan, que se pierdan en el firmamento. Lo iluminan tus ojos, mi vida, porque viven en mi pensamiento. Con los ojos vendados me tienes, no me importa mirar otras caras. Yo no sé qué será de mi suerte cuando por desgracia tu amor